extrañes. Si no me quieres, no me engañes. Acepto que no me quieras, pero no me hagas desaires. Por eso te digo, negra, que a mí no me engaña nadie. Si no me quieres, no me engañes. Si no me quieres, no me engañes. Si no me quieres, no me engañes. Si no me quieres, ahora yo